Viento, si la ves andando, dile que la quiero, dile que la espero con todo el corazón. Viento, si la ves andando, si la ves llorando, dile que la quiero con todo el corazón, dile que la espero con todo mi amor. Viento, si la ves sufriendo, si la ves andando, dile que la espero con todo mi amor, dile que la quiero con todo el corazón. Se fue y nunca más volvió, se fue, dejando un gran dolor. Se fue y nunca más volvió, se fue, dejando un gran dolor. Este es el ritmo para que la goces. Andando, si la ves llorando, dile que la quiero con todo el corazón, dile que la espero con todo mi amor. Viento, si la ves sufriendo, si la ves andando, dile que la quiero con todo el corazón, dile que la espero con todo mi amor. Se fue y nunca más volvió, se fue, dejando un gran dolor. Se fue y nunca más volvió. Se fue, dejando un gran dolor. ¡Ay! Se fue, dejando un...